Vamos con nuestra materia ética ministerial. Hemos definido los conceptos de ética, hemos visto algunos aspectos de la ética hasta este momento, y el último que estábamos tocando es la ética y la familia. Habiendo conceptuado la ética y la familia en forma general, comenzamos a aplicarlo al matrimonio, ética y el matrimonio. Y luego ética y el sexo. Estuvimos viendo el día de ayer la ética bíblica acerca de la sexualidad. Y hoy quisiera que continuemos con ese enfoque. Allí en su documento hay una página que dice el matrimonio, y luego después del número 21, de los 21 aspectos que ahí se mencionan sobre el matrimonio, está lo que a continuación vamos a abordar con el fin de continuar haciendo ver que no hay que seguir pensando que la sexualidad es sucia, que la sexualidad es inmunda, cochina, y que nos avergoncemos de nuestra sexualidad y de nuestros genitales. Porque, como les dije ayer, tengo buenas noticias para ustedes. Nuestros genitales los hizo Dios. En consecuencia, no hay por qué avergonzarse de ello. Más bien, hay que usarlos en el marco de los propósitos con que Dios los hizo. También recuerde que el cansancio físico no permite una exitosa relación sexual. Una persona muy agotada físicamente, tal vez aquí quiere, pero no puede, no tiene la capacidad física para responder. No debe procurar tener relaciones en estado de cansancio físico. ¿Por qué? Porque no va a corresponderle a su pareja debidamente. También, ante los problemas propios del matrimonio, busque ayuda pronto, no deje que se le agrave la situación. Un día estaba a las 2 de la mañana con una pareja. Y después de oír tanta cosa del uno y del otro y del porqué de sus problemas y cuánta cosa, se me ocurrió preguntarles, ¿y desde cuándo están ustedes teniendo todo ese problemero que me han contado? Dice él, desde hace 21 años. Imagínate, 21 años después buscando ayuda. Ya el enfermo está grave. La situación está sumamente pasada de tiempo. No permita que se le agrave la situación. Busque ayuda pronto, porque uno se casa para ser feliz. Díganme ustedes, ¿quién de nosotros aquí, quién de ustedes pensó, hombre, quiero tener problemas, me voy a casar? ¿Alguno se casó con esa mentalidad? No, se casó pensando en felicidad. Se casó pensando en dicha, en gozo, en bienestar. Entonces, cuando por alguna razón, porque pueden surgir centenares de razones, cuando por alguna razón algunas cosas no comiencen a marchar bien, busque ayuda de inmediato. Busque ayuda de inmediato. Un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, un pastor. Busque ayuda pronto con el fin de corregir toda desviación, toda anormalidad, para seguir viviendo feliz la vida que es el propósito de Dios para todos nosotros. ¿Qué les parece? Así que ahí tienen una orientación, ustedes la llevan consigo, en relación con el matrimonio y la sexualidad. Ahora veamos, como estamos en la ética y la familia, veamos la relación padres-hijos. Nosotros tenemos que trabajar esta relación muy bien en este momento, porque nosotros somos parte de toda una herencia ignorante en la relación con los hijos. Por ejemplo, todos los que ya tenemos de 30 años para arriba, sufrimos trato desconsiderado de nuestros padres. Cuando nos pegaban unas apaleadas que no era jugando. Con mecate, con cable, con garrote, con palo, con zapato, con lo que encontraban. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque estamos viendo la ética desde el punto de vista de las leyes del reino, el código del reino, la ética bíblica aplicada a la relación con los hijos. Y entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el trato a los hijos? Pero antes de entrarnos allí, quiero darles este cuadro. Ustedes, como ya dije, los que tenemos de 30 años para arriba, sufrimos, unos más y otros un poco menos, pero sufrimos aquel tipo de disciplina, de castigo con mentalidad de disciplina, grosero, áspero. Pero ahora la situación se ha ido de este extremo de la brutalidad, se ha ido al extremo de la flojera. Ahora el psicólogo dice, no, a los niños no hay que pegarles, a los niños no hay que decirles que no, a los niños no hay que prohibirles nada para no crear en ellos inhibiciones. Ese otro extremo es también absolutamente malo, tan malo como el de la brutalidad, como el de la grosería. Así de malo es ese extremo flojo que hace que los hijos no tengan dirección. Yo me río de el comportamiento de niños como lo puedo ver en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Ahí le enseñan a los niños desde chiquititos que no permitan que sus padres les peguen. Y una chiquitita de apenas 3 años que apenas puede hablar, si mami le dice te voy a castigar, se le para y le dice, si usted me castiga, yo llamo a la policía, llamo al 911 para que me defiendan. Y si esa niña llama al 911, viene la policía y le quita a esa niña, los echa presos y cuánta barbaridad les hace. Y según ellos, son sociedades avanzadas con mucha educación. Pero es el otro extremo, donde los hijos se crían sin dirección, rebeldes a más no poder, y con irrespeto a los padres por no seguir el patrón bíblico. ¿Qué dice Dios sobre la crianza de los hijos? Vamos a ver ahí. Vamos a ver esta norma ética en Colosenses 3, 21. Colosenses 3, 21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos. Exasperar es irritar. Exasperar es tratar groseramente. Entonces, padres, no traten groseramente a sus hijos. no los irriten. De modo que para sociedades como la nuestra, a donde la tendencia ha sido la dureza, este pasaje está ahí. Ese pasaje está ahí. Para nosotros, sociedades como la nuestra, donde la tendencia es la dureza, la grosería con los hijos. Padres, no exasperen a sus hijos. Yo he visto cuántas veces un niño groseramente apaleado en un rincón de la casa está llorando y en un momento dado suspira, como pensando, si así es la vida, ¿para qué vivir? Y a los hijos no hay que quitarles ganas de vivir. A los hijos hay que darles ganas de vivir. Nunca un padre debe quitarle ganas de vivir a un hijo. Los padres debemos darles ganas de vivir a los hijos. Hacerles ver a los hijos que la vida es linda. Que es lindo ver despertarse cada día y mirar el sol. Pero a los que se van al otro extremo, el extremo de la flojera, quieren ver cuántos pasajes hay para ellos. Vengan aquí, Proverbios capítulo 13, y de ahí en adelante vamos a leer una cantidad de pasajes para los que han desarrollado esa filosofía de no le prohíbes nada al niño. No le digas que no, no le pegues por nada para no crear en él inhibiciones. Esa flojera destruye al niño tanto como la grosería. Proverbios capítulo 13, versículo 24. 13:24. Para ellos, para sociedades de ese nivel o para los que ya han comenzado a abrazar la filosofía de la flojera en la crianza de los hijos, dice la palabra, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué tal? Ahí está la palabra, la sabiduría eterna dando las normas de cómo criar a los hijos. Vamos al 19:18. 19:18, siempre Proverbios. Dice el 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Oye lo que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero no le des un trato brutal que lo destruya. Seguimos con capítulo 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es lo que está ligado en el corazón del muchacho? La necedad. ¿Qué es lo que le quitará la necedad que está ligada en su corazón? La vara de la corrección. De modo que no hay tal cosa como que, ay, voy a creer en él, voy a crear en él inhibiciones. No hay tal cosa. Hay que darle con la vara para quitarle la necedad. 23, 13 y 14. Dice, 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma del infierno. Seol es hebreo, Hades es griego. La palabra equivalente en latín es infernus, de donde viene nuestra palabra en español infierno. Librará su alma del infierno si lo castigas con vara. Y por último, 29, 15 y 17, vean lo que dice. Dice: la vara y la corrección, ¿qué es lo que dan? Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esa es la palabra, esas son las normas que deben regirnos. Ni la brutalidad a sociedades como la nuestra, en el marco de ignorancia que hemos tenido en el trato con los hijos, el Señor dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero a la sociedad floja, que no quiere crear, en el supuesto de no querer crearle inhibiciones a los hijos, no les prohíbe nada, no les dice nada, no los tocan para nada, en un supuesto amor, ahí están todas esas verdades que hemos leído desde Proverbios 13, y termina, como ya leímos, diciendo: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso lo hemos visto un montón de veces. Mamá es con un cipote consentido, que el chavalo, que él sabe cómo actúa en casa, porque mami lo consiente, y entonces así actúa fuera de casa, y la mamá se queda toda sonrojada, toda ruborizada de vergüenza, porque se dio cuenta que los demás supieron que ella no sabe criar hijos. El hijo consentido avergonzará a su madre, y por eso dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto que dice el 29-17, eso lo vivo yo. Eso lo vivo yo, eso lo vivimos Juanita y yo. Yo no había cobrado tanta conciencia de esa verdad hasta un domingo en la mañana, cuando pastoreábamos la iglesia El Camino. Al terminar la escuela dominical, entró una llamada telefónica, era para mi esposa. Ella fue para atenderla. Ella me cuenta que la hermana que la llamó, le dice: hermana Juanita, yo la estoy llamando porque yo he visto cómo ustedes han criado sus hijos, y por eso quiero que me aconseje, que me ayude, porque yo tengo una niña de apenas 8 años, y qué niña más malcriada, más respondona, más vaga, más difícil. Quiero que me aconseje. En eso que la señora está diciéndole eso por la vía telefónica a mi esposa, yo voy entrando a la oficina y yo oigo cuando ella le dice: pues fíjese, hermana, que nosotros no tenemos experiencia con hijos rebeldes. Y yo oí eso y dije: oye, ¿de veras? Es cierto, nosotros no tuvimos experiencia con hijos rebeldes. Me gustó oír eso y cobré conciencia de ello. 5 hijos. Ahora el chiquito tiene 30 años. Y cuando ella oyó que yo entraba, le dice a la hermana: ah, pero aquí viene mi esposo. Él la va a aconsejar, él ha aconsejado a muchos otros. Y ya me pasó el teléfono a mí para darle consejos a la hermana que lo solicitaba. Eso que dice allí: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Juanita y yo vivimos esa linda experiencia, porque nosotros nos pusimos de acuerdo en la crianza de nuestros hijos. Nosotros, si ella decía que no, yo respaldaba eso. No. Y a veces los muchachos, ella les decía que no, y vienen donde mí buscando cómo revertir el no. Entonces yo preguntaba, ¿y qué dijo tu mami? Ay, dijo que no. Ah, pues no. Y muchos padres, ellos confunden a sus hijos porque ella da una orden y él la revierte. Él da una orden y ella la revierte. Están dando órdenes encontradas, a veces apañando a los hijos en males, y eso destruye la vida de los hijos. En el caso nuestro, encontraron en ella y yo un solo flanco. No había por dónde. Entonces, ni modo, el cipote dice, con estos viejos no puedo, me tengo que rendir. Y ahora, después de una formación y educación continuada, nosotros disfrutamos de exactamente lo que dice este pasaje. Ahora que ya tengo 3 casados con 5 nietos, año con año yo invito a mis hijos, procuramos una fecha, generalmente a final del año o a principios del año, para donde yo los invito a un restaurante para comer juntos, y ahora con los nietos, con los yernos, con las nueras, porque yo les digo a mis hijos, yo estoy agradecido con ustedes porque ustedes me han honrado, ustedes han bendecido mi vida, se conservan en los caminos del Señor, les sirven al Señor, están ahora ya 3 casados y están buscando cómo seguir el modelo de papi y mami. Dios los ha bendecido y por eso yo les digo gracias, hijos, gracias. Gracias porque ustedes me han honrado. Así que ni la grosería ni la flojera en la crianza de los hijos. Término medio, lo centrado. El castigo físico debe usarse dosificadamente en el proceso de disciplinar. Y aquí quiero que vean este concepto. No confunda disciplina con castigo. No confunda disciplina con castigo. Disciplinar es educar. Disciplinar es formar. Disciplinar es conducir. Disciplinar es guiar. En ese proceso de formar, educar, conducir, guiar, de cuando en cuando es necesario usar ciertas dosis de castigo físico. Y entonces, así como las medicinas se usan dosificadas, así también se utiliza el castigo físico dosificadamente para alcanzar el propósito de conducirlos, guiarlos, formarlos, educarlos. Cuando mis hijos eran pequeños, a mí me bendijo un pastor anciano pionero que se llamaba Roberto Miranda. Él era pastor en Jinotega y me invitó a una campaña. Y yo invité a un cantante. El cantante llevó a su hijo que tenía 7-8 años a esa altura. Un día de la semana nos llama la esposa del hermano Miranda, hermana Cristina de Miranda, a almorzar. Ella no acostumbraba a servirle el plato a cada uno. Ella ponía el arroz junto, los frijoles juntos, la carne junta, todo junto, y luego uno se servía lo que uno quería. Dimos gracias por los alimentos y procedimos a servirnos. Y en eso que nos estamos sirviendo, el niño, hijo del cantante, no se fija y le da vuelta al vaso de fresco. Y hubieran visto al cantante, qué viejo más bravo. Es cosa de, en esta posición, ya agarrándose la faja, le dice, quítese, quítese de la mesa. Cuando él hizo eso, el hermano Miranda lo vuelve a ver y le dice: "Hey, hermano, en mi casa no se le pega a un niño porque botó el fresco." Así, firme. Si en vez de haber sido el niño el que botó el fresco, hubiera sido usted, ¿quién lo hubiera penqueado a usted? Yo, como mis hijos estaban pequeños, a mí me bendijo eso. Porque entre nosotros, ¿quién sabe ustedes cuántas veces le han pegado una paliada al cipote? Solo porque botó el fresco. Después de eso tuve una experiencia. Invité a un grupo de profesionales a la Pizza Hut para comer, almorzar ahí en la Pizza Hut y conversar sobre algunos temas. Llegó un periodista muy hablantín y muy expresivo, que mucho usaba sus manos para hablar así, y entonces él pidió un vaso de pitaya, pero de esos vasos que allí le llaman vaso jumbo, un grandotón así, y le sirven el vaso de pitaya y él hablando y todo, y no se fija y le da vuelta al vaso de pitaya, toda la mesa llena de rojo. ¿Quién le pegó por eso? Pues si no te pegan a ti, que eres grandulón, ¿por qué pegarle a los chiquitos? Yo aprendí una gran lección. Yo me di cuenta que hay cosas por las que no hay que pegarle a los chiquitos, y que hay otras cosas que con algo tan sencillo como esto, no lo vuelva a hacer, es suficiente. Pero no, nosotros acostumbrados, es que así le pegaba a mi abuelo a mi papá, así me pegaba mi papá a mí, en consecuencia yo también me la voy a desquitar con estos hipotes. No debe ser así. A tu abuelo y a tu papi hay que perdonarlos porque lo hicieron en su ignorancia, pero tú que tienes más luz, ya no debes seguir con eso. Porque no debes maldecir la vida de tus hijos pegándoles brutalmente, ni tampoco debes maldecir la vida de tus hijos siendo flojo, indiferente, yo que pierdista, o simplemente flojo, que para no crear, en el supuesto de para no crear en él inhibiciones. Eso no es verdad. Este equilibrio bíblico es la norma en la crianza de los hijos. Y quiero decirles esto. A mí me encanta la descripción que Dios hace de Abraham como padre. Dice Dios, dando testimonio Dios acerca de Abraham, dice Dios: "Yo sé que él mandará a sus hijos después de él que anden en mis caminos." Abraham era un padre flojo. A ver, Isaac, vaya a orar. A ver, Isaac, vamos, busque al Señor. ¿Cómo va a andar de mundano? No, hombre, busque a Dios. Arrepiéntase. Venga, vamos a leer las Escrituras. Venga, vamos a buscar a Dios. Dice Dios: "Yo sé que él mandará a sus hijos que anden en mis caminos." Pero la Biblia registra otro caso trágico, el caso de Elí, que los hijos crecieron inconversos. Ni siquiera se preocupó porque se convirtieran a Jehová. Y ya crecidos, ya hombres, los puso en el sacerdocio. Y dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos, y que en calidad de impíos eran sacerdotes. Entonces dice que dormían con las mujeres que llegaban a ofrecer sus sacrificios. Y la gente decía: "No, los hijos de ese sacerdote son corrompidos, no, esos son impíos." Y Elí, todo flojo: "Hijos, lo que oigo de vuestros malos procederes no es buena cosa, hijos. Compórtense, hijos." En vez de pegarles un riendazo y decirles: "Hoy mismo los suspendo del ministerio." Todo flojo, todo permisivo, todo flexible, todo indulgente. A Dios no le gustó eso. Le mató a los dos muchachos y lo mató a él por apañador. Los tres se fueron. Por eso yo prefiero ser un padre como Abraham. Un padre como Abraham, que dirige, conduce la vida de sus hijos por la senda de Dios. Ni con brutalidad, ni con flojera. Equilibrio. Ese equilibrio que yo lo digo así, un sabio equilibrio entre amor y firmeza. Amor y firmeza. Si hay algo que ustedes y yo como padres, los que ya somos padres, debemos hacer con los hijos, es que los hijos sepan que nosotros los queremos al máximo. Mis hijos deben percibir de mí que yo los quiero hasta más no poder. Son mis hijitos, el fruto de mi amor. Entonces ellos deben percibir que yo los amo. Recuerden lo que dijimos ayer de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que dice que el amor es el primer requisito para disfrutar de salud mental. Entonces yo quiero que mis hijos sean equilibrados emocionalmente, producto de que se sienten amados, queridos, deseados, estimados, apreciados. Amor, pero también firmeza. Que hoy digo, hey hijo, eso no, dije que no. Y que él sabe que mi no realmente es no. Yo digo que el desastre que vive la niñez y la juventud hoy, los culpables son los padres. El desastre que vive la niñez y la juventud hoy, los culpables son los padres. Les voy a dar dos ejemplos de eso. Cuando mis hijos eran pequeños todavía, íbamos todos en el carro, ahí en el barrio Riguero, y una niña de más o menos 12, 13 años, que ya van cambiando de ese cuerpecito de niña al cuerpecito de señorita. Iba la niña con un vestidito, una faldita que apenas le cubría el bloomer. Muy lindamente caminando ella. Como todos la vemos, dice una de mis hijas, qué chavala más chancha, dice. Le digo yo, si fuera yo el que doy mi opinión, jamás la agarraría contra esa pobre niña. Esa niña es inocente, ingenua, ignorante, ella no sabe. Contra quien yo sí la agarraría es contra el papá y la mamá, pero primero el papá. ¿Qué no sabe ese viejo lo que sentimos los hombres cuando miramos directamente la piel del cuerpo femenino, especialmente de esas áreas eróticas? ¿Qué no sabe lo que sentimos? ¿Por qué no procede a proteger a su hijita? Porque yo tengo que proteger a mis hijas. Yo tengo tres hijas. De las tres, una, yo les digo que una es la más inteligente, la otra la más hermosa y la otra la más bonita. Pues esa que digo yo que es la más hermosa, tiene unos hermosos pechos, unas hermosas piernas. Y como siempre ocurre que cuando entre más bonitas y hermosas son, quieren enseñar las hermosuras. Entonces, estudiaba su último año en la universidad, en la carrera de administración, y también trabajaba como secretaria de la Universidad Martín Lutero. Un día sale, mis hijos siempre se despiden de mí, nunca salen así, al antojo de cada quien, coge su lado. No, siempre se, depende de mí o de mami. Y entonces viene a despedirse de mí, ella se llama Dorcas, y llevaba una camisita que apenas le tocaba la orilla de la falda. Entonces yo le digo: Dorcas, levanta las manos. Ella no levanta las manos porque sabe que si las levanta, la panza le queda pelada. Entonces le digo: Dorcas, vaya a quitarse esa blusa. Ay, papi, pero si yo soy joven y yo me relaciono con los jóvenes. Aquí no se trata de eso, le digo yo. Se trata de que a mí me toca protegerte a ti de toda sensualidad que puedas provocar en los hombres. Vaya a quitarse esa blusa, esa camiseta. Y se la fue a quitar porque ahí hay pantalones. No era cuestión de que, bueno, si no se la quiso quitar, ay, qué chavala más caprichosa. Ella no sabe, ignorante, pues, pero qué caprichosa, qué malcriada. Eso no pasaba conmigo. ¿Cómo va a ocurrir eso conmigo? Yo soy tipo Abraham. Vaya a quitarse esa blusita. Usted no va a andar en la calle provocando la sensualidad de los hombres. Es que tenemos que dirigir, tenemos que conducir la vida de los hijos. Porque los hijos, por eso, ellos son ingenuos, son inocentes, son ingenuos, son ignorantes en el sentido de que tienen estadios de ignorancia, estadios de desconocimiento de las cosas de la vida. Y por eso Dios puso a los chiquitos en las manos de los adultos, para que los adultos con mayor conocimiento y entendimiento de la vida los podamos conducir por la senda del bien. Pero si yo me aflojo y los dejo que ellos hagan conforme sus ingenuidades, sus ignorancias, su inocencia, entonces yo les arruino la vida. Por eso no, hay que conducir la vida de los hijos, mis hermanos, hay que conducirlos. Ustedes como padres, pongan normas específicas, estables en la casa. Mi hijo varón mayor, ya de 22 años, es de mi tamaño, estudiaba en el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico queda detrás de mi casa. Yo establecí una norma cuando ya mis hijos todos llegaron a la adolescencia, que en mi casa el único que podía llegar después de la noche, de las 10 de la noche, era yo. Todo hijo a las 10 de la noche debe estar en casa. Nadie debe estar fuera. Y entonces, este hijo mío estudiando en el Instituto Bíblico, un día, parece que él decidió retar mi autoridad. 10 de la noche, 10 y media, 11, 11 y cuarto va llegando. Yo dije: no le voy a decir nada, voy a ver hasta dónde quiere retar mi autoridad. El siguiente día, como no le dije nada ese día, el siguiente día, 10 de la noche, 10 y cuarto, 10 y media, 10:45 va llegando. Yo dije: hoy lo espero, ya lo voy a parar. Cuando entra, yo le digo: hey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, papi, pero si yo no ando haciendo nada malo, yo estoy ahí estudiando, o sea, haciendo las investigaciones que tengo que entregar mañana. Le digo: hijo, yo no te estoy acusando de nada malo. Yo solo lo que estoy diciendo es, ¿qué pasó con la norma que tú sabes que yo establecí en esta casa? Está bien, pues no lo vuelvo a hacer. Jamás lo volví a hacer. Porque Dios me puso a mí para conducir la vida de mis hijos, no para ser un flojo como el hijitos. No hagan eso, por favor. No, yo pongo la norma porque así quiere Dios que conduzcamos con firmeza y amor la vida de nuestros hijos.